Buen día, Pepe y audiencia de Farco en todo el país. El juzgado de género de la provincia de La Rioja dictó un histórico fallo en contra del medio digital Rioja Libre, cuyo propietario es Julio Laboranti. La denuncia por violencia mediática, simbólica y discriminación fue hecha hace 6 meses por las periodistas Antonella Sánchez Maltese y Analía Yoma. Una de las referentes expresó su satisfacción por la decisión judicial de la semana pasada y dijo que este fallo pone en evidencia las conductas y hechos que no se toleran más en la vulneración de sus derechos y recordó que el medio constantemente cosifica, denigra y violenta a las mujeres y a las disidencias con sus publicaciones. Analía nos contaba lo siguiente. Presentamos una denuncia por una serie de publicaciones de contenido misógino, machista y que desacreditan nuestro ejercicio profesional. La jueza, basándose en la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, haciendo referencia a convenciones internacionales para erradicar la violencia y también en lo que tiene que ver en la ley de servicios audiovisuales, dictó 3 medidas. La resolución ordena retirar las notas injuriantes hacia las 2 mujeres en menos de 48 horas, el cese de actos de perturbación e intimidación por parte del medio, publicar semanalmente notas sobre prevención y erradicación de la violencia de género en Rioja Libre y entrevistar a voces autorizadas en la materia. Analía también dijo que es un precedente muy importante que permite entender que hay una legislación que incluye a los medios de comunicación y su obligación de trabajar en la perspectiva de género, y que de a poco empieza a haber otras formas de tratar estos temas, y que hay que entender que esto no es una moda, es una cuestión de derechos ante un sistema que oprime y genera desigualdades. Informó desde La Rioja, del Tala Comunicación Popular, para el informativo Farco, Julián Mancilla Ártico.